tardes. Les voy a contar que ayer tuve una especie de debate con Hierro por Facebook que se ampliarán las ondas el año que viene, prometido. Ahora les contamos, porque también vamos a hablar de cómics aquí y sobre todo haremos el tradicional balance de fin de año. Y les contaremos en qué ha quedado la reunión de internautas y cineastas, por supuesto. Comenzamos. Agitación y cultura, con Olga Ayuso. Ya que habla de Superman, hay un magnífico regalo carillo, por cierto, que son los, y además está en inglés, de los 75 años de DC Comics que ha editado Taschen. Es el último día del año que se emite Agitación y Cultura, y si por algo hemos tenido debilidad especial aquí ha sido, bueno, ha sido por muchas cosas, para qué vamos a engañarnos, pero por los cómics y por los debates con los socios de Estreveo también. Tenemos pendiente uno, les decíamos que va a versar sobre el orgullo, pero eso ya será el año que viene, que todavía tenemos que organizarlo. Ahora vamos a hablarles de los nuevos artistas gráficos de Extremadura, Generación Naje se llaman, y son muchos, entre ellos, bueno, muy nuevo no es, pero bueno, es Fran Aguilera, buenas tardes. A ver, porque ahora me oye. Bueno, ahora creo que te voy a oír yo a ti, ahora. Hola, Fran, vale. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que es presidente de Estreveo, además. Y Alfredo Murillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esto de Generación Naje es una exposición que ha itinerado ya por varios sitios y que tiene que seguir itinerando. Sí. Vale, contadme. Tiene que pasar por todas las ciudades que podamos de Extremadura, que lo conozca todo Extremadura. Hemos estado en Llerena, hemos estado en Guareña, en Hervás, y nos faltan todavía las ciudades más grandes, ¿no? Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mérida. Bueno, ¿y qué hace falta para que podáis estar? Lo digo porque no organizarlo y moverlo también y llevar todos los dibujos y acordar espacios y fechas y todo eso tiene que ser complicadete. Claro, eso es lo malo, que en estas ciudades tenemos para marzo igual, supongo que estarán en las grandes. Madre mía. Pues sí, más que nada... Bueno, marzo está a la vuelta de la esquina. Iba a decir, sí, bueno, madre también. Mía, es por eso. No queda nada. Pero hay que pedir audiencia, ¿no? Para poder exponer en... Sí, eso sí. En algún sitio. Sí, eso sí es verdad. Bueno, son 19 autores. ¿Esto es una nueva generación? Porque hay mitad y mitad, yo creo. ¿No? Claro, es que... Porque es una... La idea no es solamente... No es nuevos... No es porque sean jóvenes. Hay jóvenes, también hay gente mayor, pero... Realmente es porque es un nuevo arte, o lo llamamos así, ¿no? Nuevos artistas gráficos de Extremadura marcamos también porque no es la pintura, el dibujo. Es, claro, es como hablamos de ilustración o de cómic, ¿no? Pues la única forma de llamarla, pues eso, nuevos. Pues no vamos a llamarle artistas del nuevo arte gráfico. Amarrado. Yo creo que es importante que los nuevos autores y también se den a conocer, y Estreveo está ayudando a que los nuevos autores y los más antiguos se conozcan en toda España y en Extremadura, que hay mucha gente que no sabe cuántos autores extremeños hay. Pues cierto, sí, eso sí es verdad, porque además eso, cuando yo he visto 19, digo, son muchos, pero claro, luego viendo los nombres, digo, no, pues están, son los que están. Bueno, ¿cómo habéis participado? Bueno, hay dos cosas, pero esto era también pendiente, que os vamos a convocar a un debate de Estreveo, lo que ha dicho Fran, ¿no?, de la nomenclatura, cómics, obra gráfica, artista gráfico, novela gráfica, ilustrador, dibujante, que esto es un jaleo, pero que ese es tema de debate que vamos a tener el año que viene, pero la cosa es, uno dice, ¿no?, por ejemplo, Alfredo, que por la voz parece más jovencito, dice, yo voy a ser ilustrador, yo quiero ser ilustrador. ¿Cómo se introduce uno en el mercado? ¿Qué hay que hacer? Es que yo publico en internet, o sea, porque soy más joven o lo que sea, y yo estoy aprendiendo por echar lo que es internet para ofrecer mi obra gratis al público, para que lo pueda leer cualquiera. Entonces, pues, gracias a eso, la gente me ha ido conociendo y hasta he utilizado la red como un escaparate. Bueno, por eso yo ya que estás, ahí. Di la página. Desidraco.es. Desidraco.es. Sí, va de Desi, que es una chica friki que lleva una tienda de cómics y un dragón que la acompaña en la tienda. Ajá, vale. Y es de humor. Y es de... De humor, de risa. Tal. Bueno, que el humor yo creo que es más complicado también para dibujar. Para, sí, guionizar. No, pero cada uno tiene su estilo. Yo me siento más cómodo con el humor, y hay gente que a lo mejor se siente más cómoda haciendo una historia más seria. Eso, el cómic abarca muchos estilos, muchos géneros y muchos autores, pues eso es lo bueno que tiene el cómic también. Sí, ¿no? Que hay absolutamente de todo. Bueno, ¿cómo habéis participado vosotros en la exposición? ¿Con qué obras? Pues yo con esta, con Desi Draco y... ¿Impresa? Convenientemente, sí, claro. Sí, claro, le he pasado a Fran, le he pasado algunas imágenes para la exposición, porque lo que nos pedía Estreveo era unas páginas a medio hacer para que viesen el proceso de elaboración y las páginas hechas. Entonces, la exposición lo que se va a poner es las páginas, cómo el autor va creando una obra, desde el guión, la página del guión, el boceto y la obra determinada. Bueno, y ya está la idea, sí. Que fuera didáctico, ¿no? Sí. Que lo puedan ver los jóvenes, sobre todo, y vean cuál es el proceso, ¿no? Como los autores, pues algunos empiezan directamente ya con tintas, o otros desde un garabato, hasta cómo llegan a tenerla en internet, por el ordenador, la mayoría. Sí, no, se entinta, ¿no? También con... O sea, se usa el ordenador también para colores, etcétera, etcétera. Sí. Es que hay... Bueno, sí, técnicas hay un montón. Sí, yo por ejemplo uso tableta gráfica, porque yo lo hago directamente para ordenador. Yo como lo que voy a publicar, lo publico directamente para internet, pues lo hago con tableta y lo hago directamente para ordenador. Pero hay muchos artistas como Fermín Solís y Pedro Camello que están acostumbrados a dibujar con tinta. Sí. Como toda vida. Me estoy acordándome, ¿no?, de una página del blog de Fermín Solís que aparecía en la mesa de dibujo con un montón de lápices y de botes de pintura y todo. Bueno, y Frank, ¿qué muestra en la exposición? Ay, pues yo no me acuerdo lo que puse. ¡Ay, madre! sí, no, yo tenía una ilustración de Wonder Woman y una tira de las que poníamos en el blog del cadáver exquisito. También. Claro, y eso, lo que se ve el proceso de la tira, sí la tenía guardada. Claro, luego no guardas el lápiz, no guardas la tinta, a no ser que lo escanees antes para luego mostrarlo, ¿no? Pero era eso, una ilustración de un dibujo de Wonder Woman y un pequeño cómic. Y... Hay proceso. Sí, además los de Estreveo acabáis de grabar. Acabamos de colgar. Acabáis de colgar, es verdad, sí, porque esto luego hay que pulirlo y se tarda bastantes días en colgarlo. El último podcast que ha sido el de la Línea Clara. Línea Clara. Bueno, balance del año, ¿no? ¿Cómo ha ido la cosa? Sobre lo que hemos hecho en Estreveo. Por ejemplo. Hombre, lo más importante es la exposición, ¿no? Que por lo menos nos da a conocer como Asociación de Amigos del Cómic de Extremadura y luego también nos da a conocer a todos los autores o a los que por lo menos ahora nos han entregado las obras para que en Extremadura se vea que hay autores de cómics e ilustradores. Y luego también pues hemos seguido haciendo este año, no sé cuántos habremos hecho, 3 o 4 podcasts más. Sí, yo recuerdo el del sexo en el cómic. Ese pues fue, creo que fue los 3 primeros meses. Es que hoy he estado haciendo el balance del año y he estado viendo todo lo que había llevado en el programa y tuvimos el debate del podcast del sexo en el cómic y yo dije, ay, esto, el sexo en el cómic. Luego ha habido otro más que hemos ahora no me acuerdo. De Frongel, de la novela de Frongel, es verdad, eso era. También hemos hablado, bueno, cuando hicimos la salita del cómic aquí en mayo, en Cáceres. Grabamos 2 podcasts, uno sobre el manga en España y otro sobre los superhéroes, la evolución de los superhéroes. Y esos fueron los que hemos hecho. Y luego ya el último, que es la Línea Clara, Tintín y estos personajes, así más que nada sobre la línea francesa, franco-belga, que lo hicimos en noviembre y lo hemos colgado pues un mes después. Bueno, no está mal la... No está mal la cosa, con premura. Sí, con premura. Bueno, sí, es verdad que esto hay que pulirlo luego y editarlo y normalmente tenéis mucho trabajo. Pues esperamos que se siga viendo la exposición por otras partes también. Sí, sí, tenemos, claro, la idea hubiera sido ya, ahora acaba en Llerena, acaba el 2 de enero, y vuelve otra vez a Cáceres para volver a reenviarlo a otro lado. Me parece que toca Plasencia y a ver si nos dan Cañaveral también. Y a ver si nos adelantan a bien las fechas para Badajoz. Exactamente, para poder seguirla. Por eso hemos querido también llevarlo aquí, porque digo, bueno, a ver si algún representante de cultura de algún ayuntamiento está oyendo esto y se pone en contacto con vosotros para seguir moviendo la exposición de Generación Age. Pues Frank Aguilera, muchas gracias. Bueno, puedo decir que pueden ver, por lo menos virtualmente, la generación, claro, en la página web de Generación Nage, generacionnage.blogspot.com, se puede entrar, o desde Estreveo también hay un enlace, desde la página de Estreveo. Es verdad que no lo hemos dicho, además lo tenía ahí apuntado. Lo ponéis en Google, Estreveo, y salen ahí nuestros enlaces. Y se puede ver un pequeño vídeo que subieron de la generación Nage. O sea, se pueden ver algunas obras. Y eso. Pues nada, que la vean virtualmente y cuando pasen por todas las localidades que se acerquen a verla en claro. persona, que es mucho mejor, desde luego. Alfredo Murillo también, muchísimas gracias. De nada, vosotros. Y que nada, y feliz año y feliz entrada de año. Eso, que ya es el último día, pasa que como estamos trabajando casi no lo notamos. Pero pero es verdad que es que vamos, que se acaba el año ya. Nada, que muchísimas gracias por estar con nosotros y que hablamos el año que viene. Muy bien, muchas gracias. Vale, muchas gracias. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pues charla de cómics, bueno, más bien de exposición de arte, ya hablaremos de las nomenclaturas.